Muy buenas tardes, espero que hayan pasado un lindo sábado. Yo lo pasé en familia, charlando de muchas cosas interesantes, algunas de las que tocamos esta mañana. Y quería que ustedes, aquellos que están interesados, especialmente los jóvenes que tienen tanto tiempo, que no saben en qué aprovechárselo y lo dedican a veces a cosas de poco valor espiritual, vayan a internet la página que se llama Infonom, Info de información, Nom de Nuevo Orden Mundial, infonom.com. Esa página, que es sostenida por adventistas de la zona sur del Gran Buenos Aires, es la que está solicitando jóvenes para que colaboren enviando información, buscando, rastreando, investigando sobre el nuevo orden mundial y algunas otras cosas que ellos les van a decir. Para lo cual nuestros jóvenes adventistas van a poder hacer un aporte significativo, esclarecedor para otros, para ellos también, y podremos dar el mensaje al mundo, despertar al mundo, mostrarle al mundo que las cosas que están ocurriendo no ocurren porque sí, sino que están ocurriendo porque Dios ya había dicho que así iban a ocurrir, y que al ocurrir estas cosas nos están marcando el rumbo hacia el gran día final, que Dios quiera pueda encontrarnos a todos firmes y preparados. Infonom.com. Gracias por la colaboración que ustedes van a tener con estos jóvenes. Son jóvenes, aunque uno de ellos es ingeniero, pero están tratando de hacer un trabajo de edición de un documental sobre cómo se han desarrollado los eventos finales que nos llevan hasta este momento, ¿no? Lo que se llama el nuevo orden mundial. Antes de entrar al tema central, que es las trompetas, quisiera hacerle una pregunta. Ustedes, desde la última vez que nos vimos en el mes de diciembre hasta aquí, habrán visto que apareció un grupo que ya existía en realidad, pero ahora ha cobrado notoriedad. Se llama el Grupo de los 20. A nivel mundial se ha estado hablando mucho de la reunión de este Grupo de los 20, el G20, ¿no? O sea, 20 naciones que han sido llamadas para buscar una solución a la crisis mundial, 20 naciones que por su poderío económico, por el tamaño de sus países, por su peso en distintas áreas, van a ser quienes dirijan las nuevas pautas que van a regir al mundo en los próximos años. Ustedes saben que la Argentina es uno de esos 20 países, y seguramente ustedes van a estar de acuerdo conmigo al preguntarse: ¿qué hacemos nosotros entre los 20 países más importantes del mundo? Si vivimos de crisis en crisis, ¿qué nos pueden pedir a nosotros? Solamente que les expliquemos cómo hemos logrado sobrevivir después de tantas crisis, ¿no? Eso ya sería algo. Pero estuve mirando el Producto Bruto Interno de todos estos 20 países, o 20 grupos, porque en realidad uno de los países es la Unión Europea, ¿no? Así que, bueno, dentro de estos 20 protagonistas. Y obviamente Argentina es el del PBI más paupérrimo de todos. Entonces, yo digo, ustedes que son gente informada se habrán preguntado tal vez: ¿qué hacemos ahí? ¿Por qué estamos ahí? ¿Qué función tiene Argentina que necesita el mundo? Además del chiste que acabo de hacer acerca de nuestra forma de afrontar las crisis, ¿no? ¿Se han preguntado esto? ¿No les interesa? La verdad, ni se preocuparon quiénes están en el grupo de los 20. Interesan nuestras tierras. ¿Y para qué quiere el mundo nuestras tierras? Exacto. Entonces, lo que interesa verdaderamente es la capacidad que tiene Argentina para producir alimentos y la cantidad de terreno productivo que tiene. Ahora ustedes van a entender mejor aquella conferencia de hace casi un año, porque fue en mayo del año pasado, cuando les hablé acerca de la profecía de Génesis 47, cómo esclavizar al mundo. ¿Recuerdan? Que estábamos en medio del conflicto con el campo. Yo les expliqué cómo había utilizado Dios una crisis alimentaria en Egipto para lograr que el control del país pasara a manos del faraón y esto beneficiara a José. El tema es que la crisis actual no está manejada por Dios. Bueno, sí, está manejada por Dios, pero digamos, el ideólogo de esta crisis es Satanás y su plan es esclavizar al mundo haciéndolo dependiente de la alimentación. ¿Qué es lo que pasó el año pasado en nuestro país? ¿El porqué de el incremento en los impuestos al campo? Esto está destinado a hacer quebrar a los pequeños productores. Cuando los pequeños productores quiebran, venden sus campos para trasladarse a las ciudades. ¿Recuerdan ustedes? Génesis 47, cuando los egipcios ya no pudieron obtener alimentos de sus campos y se los vendieron a José, o al faraón, mejor dicho. José los hizo trasladar a la ciudad para alimentarlos allí, en la ciudad. Siempre era más fácil trasladar los alimentos a gente que está toda reunida y no dispersa, uno por aquí y otro por allá. Entonces, los pequeños productores, 20, 50, 100, 200 hectáreas, esto que para nosotros es mucho, 200 hectáreas es un montón, para un productor agrícola no es mucho, van a quebrar. ¿Y quién va a comprar esas tierras? Los grandes pools de siembra que están al margen de esta discusión. Ellos están esperando que todo esto derive en la quiebra de los pequeños productores para luego ellos comprar esas tierras y después, adivinen qué va a pasar, después que todos los que se tenían que fundir se hayan fundido y todos los que tenían que comprar las tierras las hayan comprado, adivinen qué va a pasar con las retenciones. Va a venir una orden del nuevo orden mundial de que no se le puede cobrar tanto impuesto a los productores agropecuarios porque ya están fundidos los que ellos querían que se fundieran. Entonces ahora hay que beneficiar a los que ellos quieren que se beneficien, que son ellos mismos, obviamente. Entonces el control de la alimentación de la sociedad va a estar en pocas manos, muy pocas manos. Ya está en pocas manos. El 80% de la producción está en manos del 20% de los productores. Y el 20% de la producción está en manos del 80% de los productores. Y ustedes dirán, ¿y entonces tanto lío por ese 20%? Lo que pasa, mis hermanos, que lo que produce ese 20% sobra para alimentar a todo el país dos veces. ¿Entienden esto? O sea que si hay una crisis alimentaria mundial, nosotros como pueblo todavía seríamos independientes alimentariamente hablando. Y eso no puede ser. Para dominar a una sociedad la tenemos que hacer totalmente dependiente. Por eso hay que hacer quebrar a ese pequeño 20% que produce el doble de lo que nuestro país necesita para comer. Porque no sé si ustedes sabían que nosotros producimos alimentos para darle de comer a todo este país y a toda Sudamérica, que no es lo que realmente le interesa al nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, que se ha comenzado a establecer desde el 2 de abril a esta fecha, el nuevo orden mundial de estas 20 naciones, lo que les interesa es que haya suficiente alimento para Europa y para Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, ellos se producen los alimentos que necesitan. El que no se produce los alimentos es Europa. El mundo está superpoblado. 6.500 millones de habitantes están llevando la producción de alimentos al límite. Las tierras están agotadas en la mayoría de los países del mundo. No se pueden usar más fertilizantes. Los fertilizantes ya han demostrado que seguir aplicando fertilizantes a la tierra es como seguir aplicando levadura a la masa. No multiplica la masa, simplemente la infla. ¿Entienden esto? Esta es la realidad del mundo. Yo sé que a ustedes no se lo dicen, a esto no se lo dicen a nadie. No les interesa que la gente sepa verdaderamente qué es lo que está ocurriendo y que la vida del planeta está dependiendo de un hilo. Estamos entrando en la etapa final del colapso. El mundo no sobrevive a 8.000 millones de habitantes. No hay tierras, no hay posibilidad. Uno de los pocos países que puede darse ese lujo es Argentina. Por eso Argentina está en el grupo de los 20. No necesitan nuestra tecnología, no necesitan nuestra sabiduría, necesitan nuestros alimentos. Hermano, ¿usted quería decir? Podemos pensar que no es que obviamente. Claro, el descanso de la tierra no se ha cumplido y nosotros sabemos porque en Jeremías Dios le dice a Jeremías qué le va a pasar al pueblo de Israel por no haber cumplido los ciclos de 7 años que Dios había establecido para la restauración de la tierra. Dios le dijo, ahora van a pasar 70 años de cautiverio en Babilonia y durante esos 70 años la tierra se va a recomponer y cuando vuelva la próxima generación, dentro de 70 años, tendrá una tierra nueva, productiva. Y es lo que nos está pasando a nosotros. La ambición por tener más, más y más, ha llevado al hombre a exterminar la tierra. O sea, la tierra no da más. Los únicos países, pocos países del mundo, que pueden darse el lujo de producir lo que ellos consumen y 10 veces más de lo que ellos consumen, se cuentan con los 3 dedos de una mano: Estados Unidos, Canadá y Argentina. Nada más. Canadá porque tiene un amplio territorio y tiene muy poca población. Estados Unidos porque tiene unas praderas muy fértiles que ya también están llegando a su extenuación, y Argentina. Pero nosotros vemos que a una plaga sigue otra plaga. Y hablaba esta mañana, le hice un comentario a Gustavo Ramos sobre lo que yo había descubierto leyendo, obviamente, los libros de Elena de Huay. Uno no descubre las cosas porque sí, nada más. Al estudiar, investigar los libros de Elena de Huay, y esto tiene que ver con un poco con lo que vamos a ver ahora de las trompetas, que son plagas en cierta manera, son desastres naturales y son cosas que utiliza Dios para llamar la atención de la gente. Pero fíjense lo siguiente, vamos a Éxodo, vamos a ver las plagas de Egipto, una secuencia que es apasionante cuando uno lo entiende de la manera que Elena de White lo presenta. Ella dice que Dios buscaba destruir a los dioses paganos, a los que los egipcios adoraban, que eran el río Nilo, las ranas, etcétera. Pero también nos muestra una secuencia que de por sí es absolutamente lógica. Dios no actúa de otra manera, por eso podemos llegar a entenderlo. Porque las secuencias y todo lo que Dios hace es lógico. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios y nos mezclamos, nos metemos en el pensamiento de Dios, lo único que llegamos a decir es, no podía ser de otra forma. Dios actúa así, ha actuado así siempre, y nos muestra de la siguiente manera. Una plaga es consecuencia de la otra. Fíjense ustedes, capítulo 7 de Éxodo, versículo 14 en adelante, nos dice cuál fue la primera plaga. ¿Cuál fue la primera plaga que derramó sobre Egipto? El río Nilo se convirtió en sangre y murió todo ser vivo que no pudo escapar del río Nilo. ¿Eh? Los peces murieron todos porque no podían escapar del río Nilo. Dice así, versículo 21, 7:21. Bueno, desde el 20. Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. O sea, lo que es la fuente de la vida de Egipto, el río Nilo, se muere, y todo lo que hay en el río Nilo, los peces, se mueren. Pero vean ustedes la segunda plaga, capítulo 8, dice, la segunda plaga, versículo 3, el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. ¿Qué pasó? El río Nilo estaba contaminado, las ranas habían nacido ahí, habían sido criadas por el río Nilo. ¿Dónde se crían las ranas? Sino en los lugares donde hay agua. Ustedes saben, las ranas, los sapos, son animales anfibios. O sea, el río crió las ranas. Ahora el río se transformó en sangre. Los peces no pudieron escapar porque no son anfibios y se murieron. Pero las ranas son anfibias. Así que cuando el agua se convirtió en sangre, las ranas salieron. Después de la plaga, del río convertido en sangre, las ranas estaban fuera y estaban metiéndose adentro de las casas. Consecuencia lógica. Primera plaga, el río expulsa a las ranas. Segunda plaga, las ranas van a las casas de las personas. Tercera plaga, ¿qué es lo que comen las ranas? Moscas y piojos, mosquitos, larvas de mosquitos, todo ese tipo de insectos que se crían adentro del agua y que andan dando vuelta por ahí. Insectos, las ranas comen insectos. Ok, ¿cuál es la segunda plaga? La tercera plaga, perdón. Los piojos. Y la cuarta plaga son las moscas. O sea, cuando mueren las ranas, ¿quién come los piojos y las moscas? ¿Eh? Nadie. Por lo tanto, se multiplican los piojos, se multiplican las moscas, los mosquitos y todos esos insectos que molestan y que se meten en las casas y en la vida de la gente. Seguimos. Quinta plaga. ¿Enfermedad en quién? En el ganado. Todos estos animales, los piojos, transmiten ¿qué cosa? Enfermedades. ¿Recuerdan la peste negra? Las pestes de Europa, eran transmitidas por los piojos, que picaban a las ratas y después picaban a los humanos, y así se transmitió la peste negra. Entonces, Dios hizo que los piojos no picaran, o sea, no enfermaran a la gente, pero sí enfermaron al ganado. Y el ganado murió. Sexta plaga, úlceras. Dice el versículo 8 y 9. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñado de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá ¿qué? Sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Sarna. Esto es bastante parecido a lo que produce la sarna. O sea, transmitidas todas enfermedades, una consecuencia de la otra. Así, por lo menos hasta la sexta plaga. ¿Entendemos? Dios usa una cosa, envenena el río Nilo y desencadena una serie de plagas, una tras otra, sobre toda la nación de Egipto. ¿No es eso lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día? El calentamiento global es una cosa y no nos está llenando de plagas y desastres naturales, sequía por un lado, inundaciones por el otro, cambios climáticos por un lado, calor por un lado, frío por el otro, mosquitos donde antes no había, enfermedades que antes no eran conocidas aquí como el dengue. ¿No nos está pasando exactamente lo mismo que pasó en Egipto? ¿Cuál era el objetivo de Dios cuando produjo estas plagas en Egipto? ¿Qué era lo que quería hacer? Obtener. Exacto, quería liberar al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Eventos de los últimos días, página 97, capítulo 7. Dice así: cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad si se le ofrece una oportunidad favorable. ¿Conocen alguna ciudad que ha sido destruida últimamente por algún desastre natural? Sí. Tartagal, Nueva Orleans, Italia, etcétera, etcétera, porque no hay una sola, sino que hay varias. En la misma página leo lo siguiente: salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Escrito por Elena de Huay en 1903, hoy podríamos agregar, y donde no tengan la necesidad de pasar las horas frente al televisor o a internet, porque ahí no está la verdad, no está la naturaleza. Los hombres de la antigüedad que aprendieron a conocer a Dios cara a cara tuvieron una relación muy estrecha con el campo, con la naturaleza que Dios ha creado. La única forma de conocerlo, tiene dos libros el Señor. Uno es la Biblia. ¿El otro cuál es? La naturaleza. Antes de que comenzáramos la reunión, con algunos hermanos que llegaron antes, nos reunimos ahí atrás y terminé diciéndoles que muchos gastan su dinero en obtener mejores imágenes a través de equipos cada vez más caros, pantallas cada vez más amplias. Pero allá en el campo uno tiene una visión del universo que Dios ha creado, mucho más sublime que la que puede dar cualquier televisor de LCD de 50 pulgadas o lo que sea, y cualquier equipo de estéreo, surround o lo que a ustedes se les ocurra, porque es la realidad. Los truenos sobrecogedores antes de la tormenta o durante la tormenta, los rayos, los relámpagos vistos en la oscuridad del cielo caer hacia la tierra en la vastedad del campo, es sobrecogedor. Las estrellas y la luna en las noches despejadas es inigualable. Uno entiende a los escritores de la Biblia. Uno entiende a David diciendo: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre? Y uno puede palpar mejor el espíritu de aquellos hombres que escribieron porque conocían el otro libro con el cual Dios trata de hablarnos. Se nos está yendo el tiempo de las manos y se está yendo aceleradamente. Me gusta venir acá a hablarles a ustedes porque ustedes son un pueblo instruido. Muchos profesionales, mucha gente con vastos estudios, gente que piensa, gente que podría hacer grandes cosas para la iglesia, para el pueblo de Dios, y que a veces se contenta con vegetar, repartir alguna revista de vez en cuando, y dejan el trabajo para otros, que tienen menos capacidades, que son más pobres, que son menos inteligentes, que son incluso limitados intelectualmente porque tienen medio cerebro destruido por las drogas o por las bebidas alcohólicas, y así los encontró el Señor, y ellos entraron a la iglesia, conocieron al Señor, pero su cerebro ya está dañado. Y sin embargo, mis hermanos, yo veo a esa gente allá en el campo, gente sencilla, gente que se dejaría matar por Cristo. Y yo digo, esta gente tan limitada intelectualmente, ¿es el pueblo de Dios que va a dar el mensaje final? Porque el otro pueblo de Dios está tan metido en las cosas del mundo que no tiene la capacidad de salir y de levantar la voz porque le da miedo, porque le da vergüenza. Ninguno de mis hermanos de allá del campo tiene vergüenza de decir que es adventista, y ellos donde van lo dicen. Ellos predican donde pueden, donde el Señor les abre las puertas, y son conocidos. Y muchas veces me siento orgulloso del testimonio que dan ellos en distintos ambientes. En la Secretaría de Medio Ambiente del pueblo, tenemos uno de nuestros hermanos que está trabajando ahí. Trabajando con esos planes que casi serían de limosna, son 400 o 500 pesos. Acá en la ciudad no vivirían. Pero allá se vive tan sencillamente que este muchacho en un culto de oración agradeció a Dios porque Dios le había dado este trabajo en el cual estaba ganando bien. Y él nos ha dejado tan bien parados en la iglesia. Tuve la oportunidad de hablar con el director, con el secretario de Medio Ambiente, que es una persona a quien conozco y hemos charlado mucho, obviamente que él sabe que yo soy el director de la iglesia adventista allí, y él me dice, qué buen representante de ustedes que tienen acá en la Secretaría de Medio Ambiente. Fabián, se dice, le decimos la liebre. Él vive a 5 kilómetros de donde trabaja y se los hace caminando, corriendo en realidad. Corre esos 5 kilómetros y no despacito. Si cuando necesitamos alguna cosa urgente, él siempre está dispuesto. Qué buena gente que tienen ustedes ahí dentro. Si entonces no se necesita ser tan inteligente para dar el mensaje. Se necesita un compromiso, se necesita verdaderamente sentir que uno ama al Señor, y estoy seguro que esta gente, a pesar de todos los problemas que tienen, aman al Señor hasta la muerte. Bueno, yo no tengo tiempo de contarles todos los problemas. Si quieren, los invito a los cultos de oración de mi iglesia. Allí ustedes saldrían llorando de cada uno. Tengo una iglesia de 50 miembros. Vienen 40 a la mañana todos los sábados. 30, 35 a la tarde. Entre 15 y 20, hasta 25 al culto de oración. Parece poca gente, pero hagan el porcentaje. Y hay gente que tiene que caminar. No hay ómnibus. No hay plata para remis, ninguno tiene auto, no tienen moto, algunos tienen bicicleta, algunas son viejitas que se vienen caminando 2 o 3 kilómetros hasta la iglesia para llegar, y después a la vuelta las acercamos nosotros con mi suegro en nuestros autos. Pero vienen, y estoy orgulloso de ellos. Y quiero estar orgulloso de ustedes también, de que se comprometan a cambiar el enfoque de su vida, dejar de pensar como Satanás quiere que pensemos y empezar a pensar como Dios quiere que pensemos. Las cosas materiales se están esfumando de nuestras manos, de las manos del mundo en general. ¿Recuerdan que les dije en aquella oportunidad hace un año que no había que comprar, que los automóviles y las cosas iban a bajar de valor en momento de crisis, como le pasó al pueblo egipcio? En momento de crisis, cuando querían vender sus cosas, se las compraban por mucho menos de lo que valían. Seguir la moda del mundo es cara. seguir al Señor es gratis. Sepamos hacer bien las cuentas. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis en el tema de las trompetas. Habíamos hablado la vez pasada, en diciembre, que las trompetas sonaban en dos oportunidades distintas en el pueblo de Israel. Durante 49 años las trompetas sonaban 10 días antes del día del juicio. Pero en el día 50, en el año 50, el año del jubileo, las trompetas sonaban ¿cuándo? Levítico capítulo 25. ¿Quién estuvo en diciembre? ¿Cuándo sonaban las trompetas? En el año 50. Casi, le pegó en el poste. ¿Eh? El mismo día. No un día antes, ni 10 días antes. En el año 50 sonaban el mismo día. Y esto tiene una explicación lógica. Por supuesto que sí. ¿Por qué durante 49 años las trompetas sonaban 10 días antes? ¿Y por qué en el año 50 sonaban el mismo día? ¿Qué simbolizaban las trompetas? Un llamado de atención. ¿Qué dice el sonido de la trompeta 10 días antes durante 49 años? Está diciendo, llega el día del juicio, pero de un juicio que no podían ver, porque era todo simbólico. Todo lo que se hacía el día del juicio era pedir el perdón de los pecados y esperar que el sumo sacerdote saliera de adentro del santuario a ver si estaban perdonados los pecados. Si salía, estaban perdonados. Pero eso era todo. ¿Qué otra cosa se veía? ¿Alguna manifestación? ¿Trueno, relámpago, un rayo del cielo? ¿Qué veían? ¿Viento, luces? No. Nada. Tenían que creer por fe que los pecados estaban perdonados. Ahora, el año 50... había algo que sí ocurría. Efectivamente los pecados y las deudas eran perdonadas. Especialmente las deudas. ¿Qué era lo que le importaba a la gente? Sí, que mis pecados sean perdonados, pero también mis deudas. Yo tengo deudas y de repente en el año 50 me dice, la tierra que tuvo que vender o hipotecar, se la devuelvo. Su deuda está cancelada. Todo lo que usted debía está cancelado. Entonces, el perdón del año 50 es algo real, algo tangible. Todo el mundo, todo el pueblo de Israel estaba esperando el año 50 porque era algo que yo podía ver, algo que me beneficia. Realmente lo siento, vuelvo a recuperar cosas que creía que había perdido. Estoy libre de deudas, borrón y cuenta nueva. ¿Entienden por qué no era necesario que sonaran 10 días antes? Si todo el mundo estaba esperando que llegara el año 50. Sonaba a la mañana, ya estaban todos ahí, ya habían hecho todos los planes cuando recuperaran sus posesiones, cuando sus deudas fueran canceladas, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes, no les voy a preguntar cuántos de ustedes tienen deudas, tal vez más de uno tenga deuda, aunque sea de la tarjeta de crédito, algún auto que están pagando, algún electrodoméstico, alguna cosa. Y de repente le decimos, a fin de año, el primero de enero del 2010, se le cancelan todas las deudas y usted tiene como 50 cuotas más. ¿Tendría que avisarle yo que ya está llegando el primero de enero del 2010? ¿O estaría usted tachando en el almanaque? A ver, ¿cuántos días faltan para que llegue el primero de enero del año 2010? Bueno, eso es lo que pasaba en el pueblo. No era necesario que sonaran 10 días antes. ¿Y esto qué simboliza? Esta es la doble aplicación que le damos a la interpretación de las trompetas. Cuando está llegando el día del juicio de los muertos, trompetas simbólicas suenan desde la época del siglo, desde el año 400 y algo, desde la época de los ostrogodos, de los érulos, de la época de los otomanos, etcétera, etcétera. Van sonando cada 200 años una trompeta, no importa, De todas formas, ¿ustedes vieron algún juicio de los muertos? ¿Lo vieron a Jesús? ¿Abrió los libros? ¿Pasó el nombre de, no sé, desde Abel para acá? ¿Vieron algo de eso? ¿Lo vieron? No. No nos preocupa tampoco porque estamos vivos. Entonces, si se está juzgando a los muertos, no se está juzgando a los vivos. Y si nosotros estamos vivos, entonces no se nos está juzgando a nosotros. Ahora, cuando llega el día del juicio final de los vivos, entonces es importante para nosotros. Porque estamos vivos y porque vamos a ser juzgados nosotros. Y como pueblo de Dios que conoce, nuestro tiempo de gracia va a terminar antes, porque hemos tenido más luz. Por lo tanto, deberíamos estar más preocupados todavía para entender qué simboliza, qué significa todo esto de las trompetas, para saber cuán cerca estamos de que se nos termine el tiempo de gracia. Por eso el Señor nos permite ahora entender una forma distinta de ver, no ya como una alegoría y como algo simbólico, sino como algo más literal, más cercano a nosotros, no repartido a través de 1600 años, desde el año 400 hasta 1844, sino como algo verdaderamente cercano y estremecedor en nuestra generación. Y ya habíamos visto la vez pasada, en capítulo 8 de Apocalipsis, los primeros tres toques de trompeta de advertencia. Que de paso me mandaron, hice un escrito, una cosita para dejarlo como un documento, lo mandé por internet y algunas personas colaboraron mandándome sus consejos. Con respecto a las trompetas, hay dos libros que avalan lo que estoy diciendo con respecto a los sonidos de las trompetas, la relación con el juicio, etcétera. Uno se llama El misterio de Apocalipsis revelado, de Loron Wade, el mismo que escribió el librito de los 10 mandamientos que hemos estado regalando el año pasado, y el otro que se llama Misterios de Apocalipsis, de Jack Durham. Esos dos libros muy interesantes, en el capítulo que habla de las trompetas hace referencia a lo que les estoy diciendo. Capítulo 8 dice que el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué está viendo el profeta? Yo les había dicho la vez pasada que el profeta habla en el lenguaje que él tiene a mano, el lenguaje que él conoce, de cosas que desconoce. Y para que entiendan el ejemplo, es como si yo les pusiera ahora que trajéramos a Juan el apóstol, y le mostramos la computadora esa que tienen ahí arriba de la mesa, y que le transmita en el lenguaje del siglo I el concepto de lo que él ve en esa computadora. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué diría Juan de esa computadora? En el lenguaje del siglo I, del Imperio Romano. Se la vería en figurillas, ¿no? Bien, lo que el apóstol está tratando de describir es lo que Dios le muestra con lenguaje humano. Y Dios no le dice, mira, en realidad aquí tienes que poner tal y tal cosa. Entonces le dice, no importa. Tú descríbelo con el lenguaje que tienes, que va a llegar un momento en el cual los entendidos entenderán. Cuando llegue el tiempo, los entendidos entenderán. Es lo mismo que le dice a Daniel. Daniel no entiende y pregunta, y Dios le dice, Daniel, ¿para qué te haces problema? Vos vas a morir. Se lo dice definitivamente, vas a ir a la tumba. Además, Daniel ya estaba viejito. Y las palabras de este libro no las vas a entender vos y no las va a entender mucha gente, pero va a llegar un día de la historia en que los entendidos entenderán. Vamos a ver una serie de fotos aquí con respecto a lo que podría haber estado viendo Juan. Número 2. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Granizo y fuego. Siguiente. granizo y fuego. Ahí hay una bomba. ¿Las ven cayendo las bombas? Granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Una gran montaña fue precipitada en el mar. Cuatro, el video. Del tamaño de una montaña, un asteroide ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿Ustedes describirían mejor que Juan esto? ¿Con qué otras palabras lo describirían? ¿Entienden lo que Juan está viendo? Un asteroide cayendo sobre el planeta Tierra en el mar. Una gran montaña, un asteroide de un kilómetro de diámetro o más, ardiendo en fuego, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Vamos a ver un documento de algo que ocurrió ahora en el mes de enero. Un asteroide pasó muy cerca del planeta Tierra en el mes de enero. Si este asteroide, dice al final del artículo, bueno, no se ve muy bien, pero la Tierra, en esta última parte, la Tierra, y todo esto lo vamos, está en un documento, ustedes lo van a poder recibir a través de internet si lo, así lo quieren. Toda esta documentación ahí está diciendo que si el asteroide este que pasó muy cerca de la Tierra, que nadie se había dado cuenta hasta que lo vieron pasar rozando, hubiera chocado contra una ciudad, la hubiera destruido totalmente. Hubiera hecho un gran desastre si hubiera chocado contra el planeta Tierra, con cualquier parte del planeta Tierra que hubiera chocado. Si hubiera chocado contra una ciudad como Buenos Aires, no quedaría nada de Buenos Aires. Tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Foto número 5. Eso es un misil. Ahora, yo no sé si esto va a ser realmente lo que va a pasar, pero les cuento lo que ya pasó en el año 2005. Creo que esto lo conté la vez pasada, así que lo voy a hacer más rápido. En el año 2005 se estaba aproximando al planeta Tierra un asteroide y como iba a pasar muy cerca del planeta mandaron una sonda, un misil en realidad, para que hiciera explotar parte del asteroide porque querían ver cuál es la estructura interna del asteroide. Entonces ese misil que lo mandó Estados Unidos explotó efectivamente contra el asteroide, le sacó un pedazo, un pedacito en realidad, hicieron los estudios que querían hacer, pero hubo un pequeño inconveniente. Los asteroides que son conocidos tienen órbitas que se repiten incansablemente a través de los años, siempre ocurre lo mismo. Esto pasaba con este asteroide, es un asteroide que cada 5 años y 3 meses pasa cerca del planeta Tierra. Entonces sabían que estaba por venir, que era la fecha, por eso programaron este experimento. Ahora, resultó ser que después del impacto del misil, el asteroide cambió su rumbo un poquitito. Se desvió un poquitito. Claro que un poquitito en términos astronómicos, después de 5 años de viajar por el espacio, pueden ser varios miles y miles de kilómetros de diferencia. Porque se salió de su órbita, se desvió un poquitito. Si la volvió a recuperar o no, no lo sabremos hasta que vuelva de nuevo a principios del 2011. Entonces recién vamos a saber qué pasó con la órbita de ese planeta, de ese asteroide, perdón. El hombre juega con la naturaleza y produce catástrofes como la que estamos viviendo nosotros. Y el Señor da una advertencia que está en el capítulo 11 de Apocalipsis, en el versículo 18. dice: se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a quienes. Lo voy a parafrasear: de destruir a aquellos que han posibilitado la destrucción del planeta Tierra. Todos aquellos que han estado jugando con la creación que Dios puso en las manos del hombre para ser bien administrada, el hombre la ha administrado de tal manera que nos estamos quedando sin creación. Incluso haciendo estos juegos peligrosos, como enviando misiles para ver qué es lo que pasa con los satélites, al no destruirlo, ese satélite queda en una órbita distinta de la que estaba antes. Cuando venga la próxima vez, ¿pasará más lejos o más cerca de nuestro planeta? ¿O chocará? No sabemos. No importa. Dios nos está diciendo que va a venir en algún momento uno de estos asteroides y va a chocar contra el planeta Tierra. Y supongamos que se ha tratado de evitar el choque y, como la experiencia anterior fue bien, le pegamos al asteroide, van a mandar otro con una bomba atómica a ver si lo destruimos. Y tal vez lo destruyan y hagan que un pedazo se volatilice y otro pedazo choque en el Océano Pacífico, en las costas de China, Japón, por esa zona, produzca algún desastre. Y los chinos, sabiendo que los responsables de ese desastre son los norteamericanos, le manden un misil en represalia. Y lo que está viendo el profeta en el capítulo 8, versículo 10, es la estrella que cae ardiendo como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, que se encuentran en el hemisferio norte. Los hielos o los lagos que proporcionan agua a todo Estados Unidos. Y esto no es ninguna fantasía, porque Elena de White dice que los desastres naturales afectarán especialmente, los desastres finales, afectarán especialmente a los Estados Unidos de Norteamérica, porque es la nación que tuvo la gran luz, la gran libertad, y que ahora se ha transformado en una enemiga del pueblo de Dios. Tal vez esté mirando alguna cosa así.